Si navegas mar adentro con un buen viento a favor, lejos donde no llevan remos, donde se remoja el sol, lo encontrarás. Monstruos de la profundidad. Si ves para contarlo, por mucho que implores, ningún hombre te creerá. Pero encontrarás dragones, dicen viejos mapas del mar. Con más memoria que los hombres, siempre olvidan la verdad. Cartas náuticas de un pasado olvidado hablan palabras. El tesoro más preciado cuentan historias de las que no quedan memoria, de aquellos que surcan la mar y ya nunca retornan. Nadie sabe cuántos ni desde cuándo el hombre se hace a la mar y se pierde en el océano. Buscando la promesa vana de un mañana, y que al final de las olas algo le esté esperando. Encontrarás dragones más allá, quién sabe, quizás cosas peores. Encontrarás dragones, las estrellas marcan el camino, que la noche está llena de soles. Si los dioses del mar son clementes, si es capaz de la tempestad, si no se extravía tu suerte bajo las aguas, las olas, la sal. Si logras salir indemne de embates y calma ecuatorial, es porque sabes perfectamente que la mar nunca es de fiar, que las olas son traidoras y nunca dejan de ponerte a prueba, que el agua busca a todas horas la fisura en la madera, que la mar es traicionera y en un solo descuido te lleva, que la espuma blanca de los escollos es oscura con luna llena, que los témpanos siguen su curso y no viran en rumbo encontrado, que un solo golpe de mar se lleva a todos los ahogados, y que las profundidades albergan lo desconocido, las criaturas abisales de las que hablan los marinos. Encontrarás dragones si vas lo bastante lejos. Encontrarás dragones, eso cuentan los viejos. Encontrarás dragones, y cuando los encuentres, porque encontrarás dragones, y a ver quién va a creerte. Encontrarás dragones en los mares del sur, encontrarás dragones cerca del desierto azul, encontrarás dragones que un día fue perder, encontrarás dragones, los viejos papás no mienten. Los viejos mapas no mienten.